Bueno, ¿cómo están la familia ahora? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo están pasando ahora ahí con esta arremetida de este empresario, ¿no? Bueno, ahora por suerte la familia está bien. Ha habido mucha organización y solidaridad de la propia comunidad de La Pega y de otras comunidades de la UST. Además, se logró que la fiscalía suspenda el desalojo porque había sido dictada esa sentencia de una manera bastante irregular. E incluso se logró también que haya una custodia permanente de la policía, lo cual ha también dado más tranquilidad, porque bueno, la situación estaba muy complicada, ya incluso habiéndose dado esta suspensión de desalojo, habían varios vecinos que se quedaban y hacían rondas y turnos para acompañar a la familia durante el día y durante la noche, y así todo. Habían estado estos matones tiroteando, lo que había generado, por supuesto, miedo y preocupación. En estos momentos la situación está un poco más tranquila y bueno, y encaminando varias actividades para lograr revertir totalmente estas denuncias infundadas que había hecho el empresario y por otro lado para avanzar en una acción posesoria de la familia. Diego, dos preguntas en una. Una, ¿qué lectura hace vos de esta irregularidad de la fiscal Gabriela García Cobos? La lectura más allá de lo de este pedido de desalojo, de dictar este pedido de desalojo. Y por otro lado, ¿quién es Sebastián Nebot? ¿No? Que nos Bien, conté un poquito hoy. Sebastián Nebot es un empresario que también es oriundo y que vive en La Pega, tiene una finca importante y un chalet importante ahí en La Pega, y que es muy conocido en la zona por apropiarse, él ya se ha apropiado de tres o cuatro propiedades de maneras irregulares, tiene problemas con varias personas, incluso hay familiares de él que han sido estafados, digamos una persona con antecedentes en este tema y que no le faltan, por supuesto, recursos, ¿no? Respecto a lo que me preguntabas de la fiscal y de cómo se movió la justicia, la verdad que a nosotros nos sorprendió mucho en términos de que una denuncia penal que hace este empresario ni siquiera le da oportunidad de defensa a la familia. Y además que dicta una medida que no le corresponde a esta fiscalía en términos de que en el propio expediente está demostrado que la familia lleva mucho tiempo en la finca, por lo tanto la fiscal debiera haber resuelto que eso se discuta y se dirima en un juzgado civil en el cual ya no se trata de un hecho penal, sino de discutir quién tiene más derechos sobre la propiedad, digamos. Pero la fiscal fue por un camino muy rápido de criminalizar a los campesinos, mientras que había muchas denuncias de los campesinos contra el empresario que no fueron tenidas en cuenta. Así que la verdad, no hago un juicio de valor, sí tenemos que decir que nos extrañó mucho cómo llegó a esa resolución la fiscal. Y por otro lado, en otro juzgado, en otro juzgado penal donde llegó una de las denuncias de la familia, este empresario había estado detenido algunos días porque agredió con una zapa a una de las hijas de Beatriz, que es la mujer que vive de la familia campesina, y parte de las condiciones que tuvo que firmar para poder ser excarcelado fue que él no se iba a acercar ni a Beatriz ni hacia la vivienda. Él ha roto estas condiciones. Por lo tanto, en esa fiscalía también ahora los abogados están trabajando porque se va a pedir que, como rompió esa restricción, él tenga que volver a estar detenido, ¿no? Diego, Sergio te saluda. Te quería hacer dos consultas. La primera, con respecto a La Pega o a los distritos aledaños, un sector que sufre estas embestidas empresariales, judiciales, sistemáticamente contra las familias campesinas. Y la segunda es cómo se van a organizar, más allá de lo que estás contando, que es muy interesante con respecto a la defensa en la justicia y cómo sigue la trayectoria del expediente, de la parte social y comunitaria para seguir resistiendo a esta embestida jurídico-empresaria que están viviendo? Sí, bueno, la primera, Sergio, ¿cómo te va? Bien, bien. La situación se repite en todo el campo mendocino. En la pega hay varios casos. Lo que pasa es que muchas veces no trascienden porque las familias son directamente desalojadas y al no tener recursos ni forma de que esto se conozca, sucede. Y además en el medio se dan muchas otras situaciones que en este caso también han habido previamente, que es que son muchas son familias trabajadoras de la tierra, la mayoría son chacareros que hacen producen verduras y en general trabajan a porcentaje, porque en este caso, por ejemplo, esta familia en otras fincas ha trabajado y hay muchas que trabajan acordando un porcentaje con empresarios. Y en general, bueno, hay muchísimas irregularidades en esas formas de acordar, que muchas veces las familias no tienen otra alternativa, ¿no? Hay muchas zonas de Mendoza donde, por ejemplo, el acuerdo es que el dueño de la tierra se queda con el 70% y la familia que hace todo el trabajo el 30%, y terminada la cosecha ni siquiera terminan pagándole o reconociéndole ese 30%. Entonces hay distintas formas que van operando en esta forma de expulsar a la familia. Y respecto a la estrategia que vos mencionabas, como decía antes, ha habido muchísima solidaridad. Estamos ahora organizando varias jornadas de trabajo en la finca, donde incluso les vamos a avisar, porque van a ser abiertas para todos aquellos que quieran sumarse solidariamente. Había una casa muy precaria y se está construyendo otra casita para que estén más seguros y viviendo mejor, y además se está reorganizando el tema de la posibilidad de producir en esa finca. Así que van a haber distintas jornadas de trabajo voluntario para acompañar a la familia, y también vamos a estar colocando este tema en toda la agenda de abril, que va a haber una agenda de movilización campesina importante para también exigir que el Estado esté más presente, porque aquí recordemos que falta un Estado que acompañe, y que también el Poder Judicial tenga más atención a la hora de estudiar este tema de este tipo de casos, ¿no? Diego, si bien la UCT lamentablemente ha atravesado muchos casos de defensa de campesinos y campesinas, en este caso particular uno puede leer, quizás, y es la pregunta, ¿hay un hilo de conexión en este recrudecimiento, en este accionar, si se quiere, mucho mayor o mucho más violento de parte del empresario en este caso? Pero te digo, hilar esta cuestión de la fuerza de seguridad también está mucho más recrudecida, ¿no? Malentonada, con el caso de la muerte de este chico de 12 años, con, digamos, este accionar de este empresario. ¿Ves? Hay un discurso oficial, si se quiere, del Estado que favorece, digamos, estas prácticas cuasi criminales, ¿no? Sí, nosotros vemos que hay una tendencia que refuerza ese lado, y que, por ejemplo, muchos empresarios se sienten más envalentonados, sienten que sus derechos están por encima del resto. Vemos que también la policía se mueve de otra manera. En este caso, cuando fue el intento de desalojo, habían cerca de 30 policías que entraron en la casa con un hecho irregular, porque entraron junto con obreros de este empresario, cosa que no debería haber sucedido. De hecho, las cosas que se robaron entendemos que fue producto de estas fallas en el operativo. Y sí, nosotros creemos que hay un cambio de sentirse sin límites, sin control, y de que la balanza está inclinada para ese lado. Por suerte, en este caso, a partir de, como decíamos, por un lado de toda la solidaridad y por otro lado de la presión que hicieron muchísimos sectores políticos, sociales, también incluso la Municipalidad de Lavalle se presentó en el lugar, a partir de eso hubo un cambio de actitud. Incluso ahora, como decimos, está la policía custodiando a la familia, ¿no? Bueno, Diego, ¿algo que te gustaría agregar sobre, bueno, nos hayamos preguntado y lo que te gustaría compartir? No, solamente comentar que nos parece fundamental, para que estos casos no sigan siendo parte de la cotidianidad, avanzar en legislaciones más concretas que establezcan claramente los derechos de los campesinos y un proceso de saneamiento de todas estas situaciones para que realmente estas familias que son trabajadoras puedan trabajar tranquilas, puedan generar trabajo incluso y seguir produciendo verduras, por ejemplo, que nosotros comemos todos los días. Entonces nos parece importante seguir insistiendo en que estos temas tienen que ser parte de la agenda parlamentaria y de la agenda del gobierno también, ¿no? Totalmente.